oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro compañero Nacho Álvarez González. Estamos saliendo a través de estas dos radios que ustedes ya conocen. Y también saben que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través del Facebook oidmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si quieren volver a escucharnos pueden hacerlo por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los martes y sábados al mediodía. Y Luis nos va a ayudar a buscar cuáles son las otras radios amigas que nos retransmiten. Bueno, ¿qué tal? En forma simultánea nos está retransmitiendo Radio Nehuen, de aquí de la Capital Federal, y luego nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita, 96.3 en el Partido de la Costa, los martes a las 20, www.rnma.org.ar, la red de la radio, de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien. Estamos terminando el primer mes del año 2024. Es nuestro último programa. Qué barbaridad, Es increíble, pero se está acabando. Hoy tendríamos que comer unos ñoquis con manteca o un poquito de salsa blanca, aunque sea, como para hacerlos más económicos. Bueno, la manteca está muy cara también, así que, no sé. Un poquito de aceite, un chorrito de aceite. Ahí va un poquito mejor, ¿sí? Y estamos terminando un mes a los altos, no sabemos el DNU si entra completo, si va una parte, qué parte no va, qué parte si va. Es realmente un total desajuste, digamos, para nuestra salud mental, todo lo que uno va pasando, que te aumentan el colectivo, que no, que sí, que tenés que registrar la SUBE, que si no la registraste, que bueno, que ahora te lo paso el día. Nada, nada, la verdad. Sí, yo creo que ni ellos mismos saben todavía. Bueno, ahora supuestamente iba a ser mañana la reunión de diputados y va a ser el miércoles. Vamos a ver, en principio, supuestamente dicen que han sacado muchos artículos. Vamos a después ir viéndolos. ¿Qué te parece, Nacho, si vamos a la primer tanda y volvemos en un minuto? Ya tenemos, creo, la comunicación telefónica para nuestra primera entrevista. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Bien, y estamos en Oíd Mortales. Y ya tenemos a nuestro primer entrevistado, ¿es así, Luis? Sí, ya está con nosotros Jonathan Valdivieso, él es abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y justamente lo llamamos porque desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se había hecho una presentación y un recurso de amparo para preservar un área, en realidad un edificio, todo un predio histórico, la ex fábrica Bartel, allí en la calle, ayúdame Cristina, en la calle, bueno, no importa. Perdón, estaba muteada, en la calle de Freire. Freire y Quesada. Freire, ahora, entre Quesada e Iberá. Exactamente, bien. Y ahora tuvimos una noticia estos días que luego de un recurso presentado por el gobierno de la ciudad y la empresa Yorne, la sala de feria ratificó la medida cautelar del juez Gallardo. Así que, bueno, nada, queríamos hablar con Jonathan para que nos cuente un poco todo este proceso, ¿no? Y qué significa esta ratificación. ¿Cómo te va, Jonathan? Cristina y Luis, te saludamos. Hola, Luis, Cristina, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias. Bueno, ¿y qué significa esta ratificación? ¿Puede el gobierno seguir apelando? ¿No puede? A ver, lo que se decidió ahora fue ratificar la medida cautelar que dictó el juez Gallardo. Cuando sí. Nos enteramos de que estaban por demoler el edificio de la ex fábrica Bartel, el doctor Gallardo primero dictó una medida precautelar para frenar inmediatamente la obra, ¿no? Porque cualquier demolición implica un daño irreversible al inmueble protegido patrimonialmente. Con posterioridad dictó una medida cautelar ratificando la suspensión de las obras. Y esa medida cautelar fue apelada y ahora en la Cámara, el viernes pasado, decidió ratificar esa medida cautelar, ¿no? Confirmó que las obras deben continuar frenadas, suspendidas, hasta que finalice el juicio del amparo, el proceso judicial. Claro. Hay una posibilidad más que tiene la empresa de ir al Tribunal Superior de Justicia, pero generalmente cuando son medidas cautelares, la tercera instancia no se habilita, ¿no? La que termina definiendo es la Cámara. Uh-huh. Más en este caso que son inmuebles con protección patrimonial cuya existencia está en peligro. Así que ha sido un gran trabajo de los colectivos y asambleas y asociaciones de barrio de Coghlan, que son los que advirtieron que estaban por realizar esta obra en perjuicio del patrimonio de todos los porteños y porteñas. Hicieron dictámenes técnicos, ¿no? Y acá un agradecimiento especial a la arquitecta Dora Yang, que hizo el dictamen técnico detectando las violaciones a la ley que estaba realizando la obra o el permiso otorgado por el gobierno. Y con esa información y con ese acompañamiento se fue a la justicia y se logró esta medida cautelar para proteger un bien patrimonial. Estamos, el planteo es como bastante simple, pero los hechos son muy graves, ¿no? Los hechos son, el gobierno ha otorgado una excepción inmobiliaria autorizando la demolición de un inmueble que no se podía demoler porque es un inmueble que tiene protección patrimonial de nivel estructural, ¿no? Que es una de las protecciones elevadas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que no se puede demoler ni se puede construir más volumen sobre el edificio. Y el gobierno autorizó, sin pasar por la legislatura, la demolición del 86% del inmueble, ¿no? No es que autorizó la demolición de una pieza, autorizó la demolición del 86% del inmueble y prácticamente autorizó una construcción de volumen 2-3 veces mayor a lo que tenía actualmente el edificio. Y además ocupando el pulmón de manzana, ¿no? Prácticamente violaciones gravísimas que fueron planteadas a la justicia y que nos dieron la razón. La empresa que consiguió este permiso, que es extraño, ¿no? Cuando se hacen tantos artilugios jurídicos, uno pensaría que los funcionarios están pensando en el bien común, y la verdad que no, están pensando en los intereses de las empresas. La empresa que consiguió este permiso es la empresa Horne, Sociedad Anónima. La empresa, junto con sus letrados, en los escritos amenazaban a la arquitecta Dora Yan y al Observatorio de Derecho de la Ciudad con realizar juicio de daños y perjuicios, ¿no? Por estar impidiendo la construcción de la obra. Por suerte la justicia dictaminó el acuerdo de derecho, estableció que las protecciones son bastante claras en el código urbanístico y que el ejecutivo no puede hacer excepciones, por más que considere que el edificio merezca o no merezca protección patrimonial, porque esa es una decisión democrática que se tiene que tomar en la legislatura. no la tiene que tomar ni una empresa, ni tampoco la tiene que tomar un funcionario de turno, unilateralmente, ¿no? Son decisiones que se toman colectivamente, democráticamente, en la legislatura, con participación ciudadana. Y nada de eso ocurrió. Claro. Ahora, yo lo que no entiendo, o sí, se entiende, por la impunidad solamente, ¿cómo puede ser que una construcción que es considerada como patrimonio histórico, es del año 25, creo, y lo protege una ley, y el gobierno alegremente alegue que no representan un valor patrimonial? Bueno, esas son cuestiones, no diría inauditas, porque estamos acostumbrados en la Ciudad de Buenos Aires a que se realicen esas interpretaciones, ¿no? Constantemente se realizan interpretaciones del Poder Ejecutivo, que más que interpretaciones son modificaciones a la ley, y van buscando distintos tipos de artilugios o fundamentos, ¿no? En este caso, el fundamento de lo que ellos decían era que la ley no protegía todo el inmueble, sino que protegía partes del inmueble. Y cuando uno va a ver la ley decía el inmueble en su totalidad tiene protección estructural y que no solamente se estaba protegiendo o se caracterizaba con mayor valor a algunos sectores, sino que se protegía justamente el conjunto edilicio, no solamente desde la perspectiva arquitectónica, sino también de la perspectiva ambiental y de la perspectiva histórica, claro, ¿no? Y simbólica. Era un inmueble que tenía varias dimensiones por las cuales debería ser protegido, no solamente la arquitectónica. Sí. Y repito, en todo caso, si hay un desacuerdo con esa valoración que se ha realizado por ley, el Ejecutivo tenía que haber mandado un proyecto de ley a la legislatura. Uh-huh. Y allí lo discutimos democráticamente, con fundamento, informes. El gobierno no tiene ningún tipo de informes de por qué no considera como valor patrimonial. No solamente son afirmaciones dogmáticas de qué tiene valor y qué no tiene valor, y lo que no tiene valor autorizó la demolición. Claro. Resultaba también bastante interesante que la empresa decía que se estaba violando su derecho a construir, porque en esa zona se podían construir hasta 5 pisos, pero como este edificio protegido no podía construir. Lo curioso es que la empresa compró el inmueble sabiendo que era un inmueble protegido. Uh-huh. Incluso no era una empresa que era propietaria del inmueble y que con el paso del tiempo le pusieron esta restricción. Ella compró el inmueble y obviamente lo ha comprado muy barato, sabiendo que era un edificio protegido y que no se podía construir más. Entonces, sí, lo que quería hacer es justamente un negocio con la violación normativa autorizada por el gobierno. Un negocio, claro, en detrimento del patrimonio porteño. Claro, pero no solamente, por lo que yo he escuchado y leído, viola la ley de patrimonio, de preservación del patrimonio cultural histórico, sino además viola la ley porque permite construir en el pulmón de Manzana. O sea, es doble. Viola la ley en todo sentido. Primero, porque no respeta la normativa de patrimonio. Segundo, porque lo que se autorizaba a construir el pulmón de Manzana, porque se demolía el edificio, entonces quedaba libre el pulmón de Manzana. El edificio está ocupando el pulmón de Manzana, pero es un edificio histórico, ¿no? En esa época se permitía y se construyó. Sí. Pero una vez que demoles el edificio, ya no tenés que ocupar el pulmón de Manzana, porque justamente allí vuelven a tener vigencia las leyes de planificación. Aquí ponían sobre poner Manzana 5 pisos directamente. Claro, es una locura. Así que veíamos una doble vulneración, ¿no? A las normas patrimoniales y también a las normas de planificación generales de la ciudad. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cómo seguirá esto? Porque ya dentro de pocos días se termina la feria, ¿no? ¿Quién sigue? Mira, este expediente se habilitó a feria judicial, así que esto se decidió en plena feria. Que resultaba, ajá, llamativo que en feria judicial se haya tomado como una cuestión urgente proteger el patrimonio o los intereses de la empresa, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires no se habilitó en ningún amparo con relación a la medicina prepaga, diciendo que no era urgente. Pero en la ciudad sí se habilitó que se resuelva la apelación de la empresa, ¿no? Sí. Así que los intereses económicos de la familia no son tan urgentes como los intereses económicos de la empresa. Pero bueno, en este caso la Cámara decidió ratificar la medida cautelar, así que la jugada de la empresa de cambiar de jueces les salió mal. La empresa decidió habilitar feria porque eso le permitía que le toque a otros jueces que no sean los que venían juzgando, ¿no? Porque, uh-huh, en feria judicial no son los jueces que están durante el resto del año. Ahora, la medida de fondo la sigue teniendo como para definir el juez Gallardo. Sí, sí, la sigue teniendo el doctor Gallardo. Ajá. O sea que él ahora tendrá... ¿Y si ratifica todo esto, que cómo queda la cosa? O sea, tendrá... Bueno, si ratifica esto... Pierde plata. La empresa... claro, sí, seguramente, depende, sí. No sé si... a ver, por ahora no perdió plata en el sentido... de que no hizo inversiones en el inmueble, salvo comprarlo. Comprarlo, claro. ¿No? Y va a poder hacer las refacciones que le permite hacer la ley. Las claro, adecuaciones tendrá que permitidas. Pensarlo para otra cosa. Que es un inmueble con protección estructural. Así que no puedes construir arriba del inmueble y tampoco puedes demolerlo. Sí, y es un inmueble y es una construcción que sería muy lindo que la reconstruyeran para alguna actividad cultural y demás, porque la verdad que el inmueble es hermoso, ¿no? Y aparte tiene unos jardines, unos arboledas que son impresionantes. Bueno, así, sí, no creo que termine siendo eso, ¿no? Claramente la construyeron, la compraron para hacer negocios. Claro, claro. Esperemos que con estas sentencias judiciales no sigan insistiendo y buscando excepciones. Recordemos que la legislatura comienza a trabajar en marzo, legislatura que ha sido parte de las excepciones inmobiliarias en la ciudad y que seguramente por las cuestiones nacionales que tan graves están sucediendo en el país, eso quite miradas atentas a la legislatura, ¿no? Y eso se ha aprovechado. Esperemos que no, pero bueno, nos hace, la realidad nos hace pensar de esa forma. Bueno, esperemos a ver cómo sigue esto, porque bueno, aparte tenemos un poquito de interés personal porque Cristina vive a la vuelta y es parte también afectada, ¿no? Porque creo que, no sé si hasta los fondos de la casa de ella no toca los fondos de la fábrica, de este lote, por ahí debe de andar más o menos. Está cerca, no llega a tocar, pero más allá de eso, es una manzana en donde ya se han construido bastantes edificaciones, casas del barrio que, bueno, que se han vendido y que las han tomado empresas que han hecho lo que ya sabemos, dúplex, en fin, 2, 3 pisos, en fin, cambian totalmente lo que es el barrio, ¿no? Lo que era la idiosincrasia del barrio. Sí. Sí, sí. Es un proceso que estamos viendo en toda la ciudad de Buenos Aires, que ahora hay que ver si se retoma esa discusión, ¿no? Discusión que dijeron que el código urbanístico se iba a modificar a fin de año, al final no se envió ningún proyecto y capaz que ahora estamos a foja cera con la nueva gestión y veremos cuánto tiempo lleva esa discusión. Claro, sí, y en realidad acá en la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza, está todo muy muy calmo, muy callado, ¿no? No hay absolutamente nada, no sé cuándo, empieza el 1 de marzo, empiezan las sesiones. Las sesiones de la legislatura, las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo. Jorge Macri no habilitó sesiones extraordinarias este año. No. Estuvo planteando algunos temas más relacionados con la seguridad, ¿no? Como esta ley de reiterancia. Uh-huh. Pero no estuvo hablando nada con relación a la planificación de la ciudad, ni a los servicios públicos, ni a los problemas de economía, ni a los problemas sociales que tiene la ciudad. Sí, que son bastantes, ¿no? Y sobre todo tendría que aparecer, porque una de las cosas que vemos es que justamente no lo vemos. Sí, no consiguió pasaje de Punta del Este. Sí, sí, estuvo además de las vacaciones visitando, inaugurando, que también hay que ver qué está sucediendo en la costanera, ¿no? Estuvo. Eso te iba a preguntar, porque leí algo, ¿no?, de eso. Estuve inaugurando lo que nosotros hablamos, que son los retazos de espacios verdes que quedaron luego de las privatizaciones. Sí. Entonces, para camuflar las privatizaciones, ellos van inaugurando pedazos verdes en la costanera, que son funcionales y a todos los emprendimientos inmobiliarios comerciales que se privatizaron, ¿no? En Punta Carrasco es un parque alrededor de todo un emprendimiento comercial. Claro. Lo mismo va a suceder en la Costanera Sur, donde se inauguró un pequeño parque que va a ser el parque de las torres de Costa Urbana. O lo mismo pasó del Vía Playa, que es un parque playa que es el fondo de los boliches y locales gastronómicos. Uh-huh. Así que, pero bueno, ellos anuncian solamente la parte de lo verde, todo lo que es gastronomía, negocios, boliches, hacen los negocios, concesionan, pero no le dan la misma difusión. Claro, pero bueno, el negocio existe igual. Jonathan, no sé si tenés un minuto, porque te quería cambiar de tema, pero tiene que ver con esto que surgió a partir del 20 de diciembre, después del DNU, ustedes hicieron también un pedido de amparo y la ley ómnibus de Milei, respecto a las asambleas que han surgido en los distintos barrios, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Sí, estamos en una situación bastante grave a nivel institucional en Argentina, donde hay un presidente que está pidiendo la suma de poder público y mientras tanto la ejerce, ¿no?, a través del decreto de necesidad de urgencia. Y no solamente el problema de la democracia, sino la cuestión de para qué quiere Milei los poderes, ¿no? ¿Para qué le está pidiendo la suma de poder público al Congreso? Bueno, los quiere para desregular la economía, desregular el área de servicios, la industria, el comercio, liberar los precios, privatizar las empresas públicas, reordenar el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es todo un poder orientado a que la vida de los argentinos esté dominada por los poderes económicos, ¿no? Cuando hablamos de mercado son los poderes económicos. No estamos hablando de un mercado ultra competitivo y frontal, no, estamos hablando de poderes económicos, incluso Milei, para Milei está bien no establecer normas que restringan los monopolios, ¿no? Han llegado a decir esos extremos. Frente a ese contexto se fueron organizando, revitalizando las asambleas urbanas, tanto en el AMBA como en distintas ciudades en el país. Están confluyendo, planteando que se declare la nulidad del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que no se vote la ley ómnibus, que ahora pusieron fecha para el miércoles que viene para tratarlo, sí. que se rechace el protocolo represivo antiprotesta. Y es importante recalcar que la suma de ilegalidades no para, ¿no? Vimos cómo se despachó la ley ómnibus con irregularidades. Se publicó la ley ómnibus el miércoles y se quiere tratar el viernes, se publicó y se quiere tratar el miércoles, cuando ni siquiera pasaron los 7 días que establece el reglamento de la Cámara de Diputados para realizar observaciones. Y si eso no se respeta, toda modificación que se quiera hacer en el recinto va a tener que ser aprobado con 2/3 de los votos emitidos. Y no sé si Milei va a tener esos votos, ¿no? Capaz que fuercen y hagan una votación de simplemente de mayoría absoluta. Porque si no tenían que esperar hasta la otra semana para poder tratar correctamente el despacho del miércoles que fue publicado el viernes pasado. Claro, porque yo lo que veía era eso también, ¿no? Esta cosa impune de ni siquiera respetar los plazos que tiene el reglamento de la Cámara de Diputados, de cómo se han organizado en estos días, incluso estas sesiones preparatorias que hubo de las comisiones, ¿no? Sí. Sí, es increíble. Decime. No, con esta de... son como innumerables las decisiones antidemocráticas, ¿no? Recordemos que en su momento también, cuando había toda una gran fortaleza en el rechazo al DNU, decía que iba a sacar el DNU, iba a plebiscitar el DNU. Claro. Cuando tampoco podía, por medio de un plebiscitar el contenido de leyes, porque eso solamente lo pudo hacer el Congreso. El procedimiento del trámite en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fue sumamente irregular, del tema del DNU, del tema de la ley ómnibus. Todavía no se trata del DNU en la Cámara de Diputados, y no se dictaminó una comisión bicameral permanente porque impidieron desde el gobierno que se designen los 8 diputados que irían a esa comisión bicameral, como así lo hizo el Senado designó a los 8 integrantes, pero al final esa comisión no pudo actuar porque le faltaba la otra mitad. Se venció el plazo y el Senado ahora estableció una sesión especial para tratarlo el día jueves. En cambio, en diputados todavía eso no ha sucedido. Hay muchísimas irregularidades, muchísimos incumplimientos constitucionales que establecen la regla de juego de cómo se concentra y regula el poder público, que es algo sumamente importante, ¿no? Justamente esas reglas hacen que podamos vivir un sistema republicano y democrático, y que aquí no pareciera que la Constitución, pareciera que la ley sea una mera recomendación, que obviamente recomendación que no se está tomando en cuenta y hacen lo que quieren. Claro. Y bueno, y lo que te preguntaba, ¿no? allí también hay como una organización que se ha formado, que es lo de la Asamblea de las Asambleas, que el sábado pasado sesionó por tercera o cuarta vez en el Parque Centenario, y donde ahí, nada, creo que es importante, porque allí confluyen personas, vecinas, vecinos, que muchos de ellos vienen peleándola a todos estos tiempos por problemas, como vos decís, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora, ante esto, se ha vuelto a movilizar, ¿no?, me parece. Es un fenómeno interesante. Sí, es un espacio que estaba tratando de buscar forma de coordinación de las distintas asambleas. La idea no es burocratizar el movimiento asambleario, ¿no? Cuando se empieza a burocratizar con delegados, con superestructuras, ¿no? Allí sí. Lo que empieza es a generarse una estructura burocrática vertical para ser cooptada a las asambleas, ¿no? Para que un grupito domine el destino de las asambleas. Entonces, este espacio no pretende ser una burocratización, lo que pretende ser es un momento donde se puedan reunir las asambleas y coordinar ciertos lineamientos que luego obviamente tienen que volver a las asambleas para ver si las asambleas se pliegan o no se pliegan, ¿no? Manteniendo la independencia en esas decisiones. Así que más que nada es un espacio para compartir, un espacio para tirar algunos lineamientos de coordinación, pero no es la idea que se transforme en una parte burocrática de un movimiento asambleario de segunda de segundo grado, ¿no? Como en espejo a los sindicatos, ¿no? Que son de segundo grado, tercer grado. Aquí la idea es que sea un espacio de mera coordinación y que no se empiece a burocratizar con delegados, con votaciones, con levantar la mano, con mayoría, minoría, ¿no? Porque no es la idea del movimiento asambleario. Seguro, que sea bien, bien horizontal y bien, bien democrático. Bueno, Jonathan, seguimos, esperemos lo de la fábrica, ex fábrica Bartel, se pueda resolver definitivamente. Estaremos atentos y que alguna vez también salga favorable alguna vez para la sociedad y para el barrio y la Ciudad de Buenos Aires. Te agradezco, te agradecemos. No, muchas gracias por el espacio. Mando un fuerte abrazo. Dale, chau. Adelante, Nacho, vamos con algún tema musical, pauta, lo que usted considere. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente. Ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Qué tangazo del año 1932. Un tango argentino uruguayo compuesto por José María Aguilar Porras con letra de Enrique Cadícamo, que fue grabado por Carlos Gardel, pero que la versión más reconocida es esta que escuchábamos por Julio Sosa, el varón del tango, grabada en 1957. Muchachos, yo no había nacido. Y lo que dice el tango se aplica perfectamente para nuestra época. Al mundo le falta un tornillo. Lo que habla del sueño, que se duerme apurado. No, es maravilloso. La verdad que las letras, uno piensa se piensa en este tango en la crisis o la década del 30, ¿no? Uh-huh. Y obviamente hay tiene que ver con hay eso. Una entrada del lunfardo también en muchas de las cosas que dice, pero realmente... Es increíble, ¿no? Cómo estos tangos, después de tantos años, más de 60 años, siguen teniendo vigencia. Y ese es el tema, ¿no? Qué barbaridad. Como el que canta Tita Merelo, ¿no? Donde hay un mango, Viejo Gómez. Y vos sabés que hay una versión, por lo menos puede ser verdad como leyenda, que ese Viejo Gómez existió y fue funcionario de Uriburu en la década del 30, en la dictadura de Uriburu, y le cantan preguntándole dónde hay un mango Viejo Gómez, ¿no? Que se lo han quitado con piedra Pómez. Y bueno, y también la letra de ese tango refleja mucho la situación que se vivía en ese momento en el país, en la década del 20, del 30, con una miseria atroz, ¿no? Por eso trabajo. También sigue estando vigente muchos de los monólogos de Tato Ores, que son mucho más cercanos, no son de la época del 30, obviamente, pero que también reflejan esta cuestión cíclica de volver siempre al mismo punto, ¿no? De volver siempre a equivocarnos con la misma piedra y darle, y darle, y darle, y darle. Claro, ¿no? Es increíble, la verdad que es increíble. Yo estaba buscando, Luis, porque quería ya empezar a avisarte dónde iban a ser los cortes de carnaval, teniendo en cuenta que en unos días empieza. Lamento comunicarte que el señor Macri debe estar inaugurando cuestiones en la costanera, pero él abrió la página del carnaval en la ciudad de Buenos Aires, y cuando dice carnaval en Buenos Aires te habla de un parque que hay ahí en la Avenida de los Italianos para los chicos, que por un lado te dice que hay que pagar entrada y por el otro lado te dice que no, que por un lado te dice que hay que reservar y después tenés todo agotado. Te habla del Año Nuevo Chino, que será sábado y domingo 11 de febrero. Te habla de recitales en la Usina del Arte, te habla un montón de cosas, pero de los cortes y del carnaval en la ciudad de Buenos Aires, por ahora no tengo manera de avisarte dónde no tenés que pasar con el auto para que no te agarre. Ahora, yo digo, ahí el corso tendrá también que ir por la vereda y no cortar la calle. Bueno, yo los otros días leí que iba a restringir varios corsos justamente para evitar los cortes en las calles. No recuerdo ahora en dónde lo vi, pero como decís vos, todavía quizá oficialmente no lo anunció, pero sí, va a haber menos corsos este año, y sé que ya hay protestas de distintas organizaciones de murgueras respecto a todo esto, porque vos sabés que aparte el gobierno de la ciudad le da un subsidio a las murgas, pero bueno, no sé bien cómo quedó. Vamos a ver para la semana próxima si sí, podemos teníamos conseguir amigos algo ahí en Saavedra, o acá por Villa Crespo de las murgas, también, que a lo mejor nos pueden ayudar, y también nosotros darle la difusión, ¿no? Porque todos tenemos gente, amigos, qué sé yo, conocidos en nuestros trabajos, en nuestras familias, que bailan en alguna murga, o que tienen que ver con alguna murga, que es una actividad vecinal, la verdad, increíble. Va, a mí me encanta, será que es algo que me súper atrae. Bien, vamos a un corte y volvemos, Nachito. Vamos. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la lectura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da. ¿Cómo están oídos? Mortales. Ah, Luis, te iba a preguntar, ¿sabes si en el Movistar Arena tenemos algún show o algo? Mirá, me parece que ahora en estas semanas están parados, no hay recitales. Ah, por eso es que acá en Villa Crespo se está cortando la luz cada 2x3, hoy en el día de hoy ya se cortó 3 veces. ¿Será por tres eso? 3 veces, sí. Ah, sí, mira, sí. O sea, necesitamos que vengan de vuelta a los recitales para que se nos vive la casa, pero tengamos luz. No te hagas problema, porque cuando hay recitales en el Movistar Arena hay cortes de luz ahí por la calle Humboldt, Muñeca y demás, pero el Movistar sigue teniendo luz, sigue teniendo energía. Para ellos han hecho una instalación especial, porque no es que tengan un grupo electrógeno propio de ellos, sino que nada. Así que vamos a ver. Pero ahora a partir del 20 de febrero ya vamos a tener nuevamente movida. El 9 de febrero está Slash. Al que le guste Slash puede venir a verlo. Será mal recibido por los vecinos, obviamente, ¿no? Bueno, ya estamos. Hay una movida y hay sirenas. No sé qué estará pasando en el barrio. Parece que a lo mejor me escucharon que estábamos con cortes de luz. No sé si me vienen a buscar. Por las dudas, Luisito, seguí vos, ¿viste? Porque hay un montón de sirenas y no sé qué está pasando. Seguro, seguro. Bueno, nosotros estamos acá, Meta Cháchara, y estamos esperando, nos está esperando Rodrigo, amigo, compañero de aquí de la radio. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan, amigas? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, vamos a presentar a nuestros oyentes. Rodrigo Ferreiro, además de integrante de la Retaguardia, del programa de radio Hora Libre, integra el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga, donde el pasado sábado, como todos los años, hicieron una movilización desde allí, desde Emilio Castro y General Paz, si mal no recuerdo, hasta allí en la placita de donde vivía Luciano, donde vive su mamá. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo fue? Contanos cómo fue, cómo se participó. Bueno, sí, como bien decías, Luis, en principio gracias por darnos espacio siempre a todo lo que es difusión de las actividades que tienen que ver con Luciano, con la familia de Luciano. Sí, esta vez salimos un poquito más adelante para evitar inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, justo ahí está la colectora de General Paz, que es un lugar medio extraño donde se mezcla la bonaerense con la policía de la ciudad, y es una mezcla que mucho no nos gusta, así que decidimos salir de Quintana y Avenida Mosconi, que es ahí a una cuadra de Emilio Castro y General Paz, y de allí marchamos hacia la Plaza Luciano Arruga, que queda en el barrio 12 de Octubre, a unas 15 cuadras aproximadamente de distancia, que es, bueno, el barrio 12 de Octubre es el barrio donde vivía Luciano, donde vive su mamá Mónica, su abuela Marta, su, su hermano Sebastián. Se cumplen dentro de poco, en realidad siempre nosotros hacemos la jornada los últimos sábados de enero, pero en realidad la fecha exacta de la desaparición de Luciano es el 31 de enero, es decir, Sebastián, claro, el día miércoles. Quiso el destino que el miércoles también sea cuando se empieza a sesionar la ley ómnibus, ¿no? El 31 de enero se cumplen 15 años de la desaparición de Luciano, y este año también se cumplen 10 de que encontramos a Luciano en octubre de 2014, encontramos a Luciano, que fue una fecha muy especial por los 15 años y además porque empezamos a desandar el camino hacia el 17 de octubre del 2024, donde vamos a tratar también de darle mucha importancia a esa fecha. Sí, sí, sí. Bueno, sí, recuerdo. Bueno, dime. Con respecto a la participación, bueno, fue una marcha con un poco menos de gente, hay que decirlo, que otros años. Entendemos también el contexto. No es casual que en este contexto de aumento de los protocolos represivos haya habido menos cantidad de compañeros y compañeras, pero lo real es que las organizaciones acompañaron. Llegamos a la plaza, la idea de la familia fue no hacer una movida tampoco extremadamente masiva este año, y luego de hablar Mónica, Vanessa y Sebastián, que fue una de las primeras veces que habló Sebastián, uno de los hermanos de Luciano, que siempre, digamos, la figura de Vanessa es una figura muy omnipresente, ¿no?, por todo lo que significa. Esta vez Vane le dio el espacio también a su hermano, que viene participando muchísimo de muchas actividades que acompañamos, porque como sabemos la represión no empezó con Luciano, ni terminó con Luciano. Y bueno, Seba tuvo frases muy, muy bellas y muy contundentes. Y después cerramos con un recital de Sara Eve, realmente con mucha participación de la gente, con mucha alegría. Para finalmente sí cerrar del todo con la quema del patrullero que hacemos todos los años. Y una jornada que siempre nos produce muchas sensaciones ambiguas, ¿no? Toda la semana anterior o las semanas anteriores es mucho desgaste, mucho trabajo. Familiares y amigos somos muy pocos, no somos muchos ni muchas. Aunque a veces por las jornadas que hacemos pareciera que somos más, pero no. Y después, bueno, durante la jornada, el mismo sábado, desde angustia, ansiedad, alegría, tristeza, bueno. Pero bueno, por suerte fue un balance positivo, Luis. La verdad que muy bien. La verdad, Luis y Cristina. Cristina, no hablé todavía con ella, pero me está escuchando también. Sí, sí. No, y lo importante que significa... que no caiga en el olvido, ¿no? Así como con Maldonado, con Nahuel y tantos otros, con todas las mamás, la familia de los chicos asesinados por el gatillo fácil, que creo que eso lo tenemos que seguir recordando y seguir insistiendo, porque como dijiste vos, con este nuevo gobierno, ya lo teníamos en el anterior, porque no cambió mucho más, siguen creyendo que ellos pueden tener la impunidad que tienen con sus fuerzas represivas, ¿no? Para actuar fundamentalmente sobre los chicos más pobres, fundamentalmente, ¿no? No sé cómo está ahí, bueno... Creo que una de las cosas que ustedes tienen que hay que reivindicar de ustedes de la lucha es también la recuperación del ex destacamento, ¿no? Sí, Luis, para aquellos que nos escuchan y no conocen cómo fue la recuperación del ex destacamento de Loma del Mirador, sí. Bueno, allí había al momento de la desaparición de Luciano, había un destacamento policial que fue pedido por los propios vecinos y vecinas de la zona. Y bueno, luego de lo de Luciano logramos con la lucha y con la organización y también la solidaridad de muchas organizaciones compañeras, como por ejemplo la PDH Matanza. Logramos recuperar ese lugar, ahora hay un espacio de memoria activa, porque la idea es que allí se hagan actividades, hay una radio que ya armamos el estudio, está pronta a empezar a funcionar. Así que sí, es ejemplo de una de las pocas victorias, porque lo real es que no, la clase trabajadora y las clases populares no tenemos mucha victoria. Lo que pasa es que las victorias que tenemos las recordamos mucho porque son muy grandes teniendo en cuenta el enemigo que tenemos enfrente. Sí, sí. Y después con respecto a lo que decías del nuevo gobierno y gobiernos anteriores, la semana pasada, fíjate que, bueno, hubo una serie de acontecimientos en la provincia de Buenos Aires, de lo que se llama inseguridad. Inseguridad tiene un sentido para, o sea, casi cerrado, ¿no? Cuando sabemos que la inseguridad significa muchas cosas. Pero rápidamente tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional salieron con un discurso parecido, digo, de endurecer. El gobernador Kicillof hablando de, bueno, hay que, el Poder Judicial no tiene que dejar entrar y salir. El gobierno nacional, Patricia Bullrich, diciendo, bueno, hay que bajar la edad de imputabilidad. Enseguida aparecen esos discursos de mano dura. Y lo real es que, si no, yo me tengo que ceñir al Poder Judicial, si hay algo que ha fallado o que ha actuado en consecuencia en todo el proceso judicial de la causa de Luciano, fue el Poder Judicial. El Poder Judicial garantizó la impunidad. Nosotros tenemos presentados 3 jurys de enjuiciamiento sobre 2 fiscales, Castelli y Ceja Martín, y un juez, el juez Banco, que fueron de los primeros de la causa, que investigaron a la familia, le intervinieron los teléfonos, y ese jury de enjuiciamiento que está presentado en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires no avanza, está cajoneado. O sea que ese verso de que entran y salen funciona a cuentagota. Por lo general, el Poder Judicial es un Poder Judicial clasista, racista, y por otro lado, aprovechando lo que decía de la participación, o lo que decíamos de la participación de otras represiones estatales, también había compañeros de los 7 de Pergamino, que son un ejemplo, claro, entre otros, de las condiciones en las cuales la mayoría de los presos y las presas están en las cárceles, que son cárceles que están plagadas de pobres, porque el 99% de la población carcelaria es pobre. No lo digo yo, lo dice gente que labura en cárcel, lo dice por ejemplo Alberto Sarlo, que es un tipo que labura un montón en cárceles, y que él dice y se autopercibe peronista, pero sin embargo es muy crítico del sistema carcelario durante todas las gestiones. Así que, en realidad, cuando hablamos de inseguridad, los que están más inseguros de todos son los pibes, las pibas de las clases populares, la población carcelaria, y siempre se apunta hacia lo mismo, ¿no? Tal vez si mejoramos las condiciones de existencia de esa clase social, la cuestión sería un poco distinta, ¿no? Pero siempre parece que todo se soluciona con endurecer las penas. Sí, seguro. Y nada, este tema del pedido que hay de enjuiciamiento, no hay absolutamente nada, no se mueve. Porque además, ustedes están juzgando o quieren que se les juzgue por mal proceder a los fiscales. Pero en realidad, ¿quiénes fueron los autores materiales del hecho? No hay absolutamente nada de eso. No, y voy a ser breve porque veo que ya les queda poco tiempo. A ver, el único preso se me hace difícil decir la causa de Luciano, porque no es específicamente, no es claro, técnicamente la causa de desaparición, sino el único preso por lo ocurrido en el año 2008, que es tortura a Luciano, que estuvo preso en el destacamento, en el ex destacamento ahora, y luego fue liberado, preso siendo menor de edad, sí. Por torturas que fueron probadas en un juicio, es Torales, que era el encargado del destacamento de Loma del Mirador en el año de 2008, en septiembre de 2008. Ahora bien, el Poder Judicial, a mí no me gusta decir de justicia, el Poder Judicial no vincula la causa de torturas con la causa de desaparición. Para el Poder Judicial son dos causas distintas, no hay vinculación entre la tortura que sufrió Luciano en 2008 y su desaparición 4 meses después o 5 meses después. Claro. Entonces, claro. Por la causa de desaparición seguida de muerte, no hay ningún procesado, no hay ningún condenado, el proceso judicial está totalmente frenado, no hay ningún responsable político, por supuesto, llevado a declarar, así que está todo trabadísimo. Y además agregar que Torales sale en libertad de este año, ¿sí? Porque fue condenado en 2015, ajá, porque en 2015 se le contó el año, un poco menos de un año que estuvo en la cárcel hasta esperar la condena, o sea que en estos meses ya sale en libertad. No puede ser policía porque fue exonerado, pero sabemos que consiguen laburo. Pero bueno, sí, no ese es el caso. Bueno, Rodrigo, nada, estamos ahí, lo que necesiten, la difusión, como siempre, va. Y no sé, ¿el 31 tienen pensado hacer algo o no? Sí, el 31 lo que vamos a hacer es un trabajo fuerte en redes sociales. Ya tuvimos muchos medios, compañeros de los medios alternativos que registraron muchísimo audiovisual, ¿sí? Así que estamos trabajando junto a ellos y a ellas también, junto a la gente de Antena Negra y de la colectiva, tratando de hacer un compilado, y vamos a ir sacando videos cortitos, y el 31 de enero en redes vamos a sacar un material un poco más extenso para que esté presente el día exacto en que se cumplen 15 años. Bueno, dale, así también nosotros difundimos por nuestros lados. Y más que nada para que no se olvide, porque si no, los casos, la vida, la historia, el devenir de los tiempos hace que después los casos se olviden. Y uno diga, ¿te acordás de Luciano Arruga, del caso? Y le dicen, ¿cuál era? ¿Quién era? ¿No? Y me parece que ese es el punto, ¿no? Más allá de toda la condena, que entiendo perfectamente, no quisiera estar nunca en el lugar de ninguno de los familiares, amigos de Luciano, pero nada, el tema es que no se olvide de volver y volver y volver y volver todo el tiempo. Es así como decís, sí. Es un trabajo simbólico muy fuerte el que hay que hacer, sí, sí, uh-huh. Así. Así que les agradezco mucho a Cristina, a Luis. Dale un abrazo a ustedes. A Nachito también, que está ahí operando, y lo voy a ver el viernes, así que gracias por acordarse y por darnos el espacio. Dale un abrazo, chau. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, estamos ya terminando este programa del 29 de enero, un programa de ñoquis, pero que no somos nosotros los ñoquis, te aviso, Luis, porque yo ya empecé a trabajar hoy. Acá tenemos a Nacho trabajando, vos estás jubilado, pero haces tu trabajo. Nos vamos a ir con un tema que yo creo que a vos, Luis, te va a gustar descubrir, porque hay murgas y murgas. Si uno piensa en murga, yo por lo menos pienso en murga, y pienso en las murgas uruguayas, ¿no? En la Agarrate Catalina. Sí. Pero de repente encontré una murga a lo uruguayo, pero que es rosarina, y que se llama la Cotolengo Murga. Si la quieren googlear, búsquenla, es muy divertida. Muy cruelmente divertida, muy realmente divertida. Y nos vamos a ir con uno de los temas de esta murga que se llama Che Milei. Vamos. Así que si le parece a Julio Pardo, le agradecemos, como siempre, estar ahí, que él también nos va a pasar el tema musical, junto a Nacho Álvarez González, aquí en La Retaguardia. Y algo que hoy descubrí, no sé, y lo comparto, separá el apellido del presidente. Y fíjate cómo es ya, digamos, como una sentencia de cómo él quiere gobernar. Con su ley. Así es. Con mi ley. Con mi ley. Bueno. Ya, digo, lo descubrimos hoy en una charla que tuvimos, que ya en otro momento lo veremos, sobre el efecto del DNU en la salud pública. Y me pareció como, qué loco, ¿no? Gracias, Nacho. Gracias, Luis. Nos vemos Nacho. El próximo lunes, ya en febrero de este 2024. Che, Milei. Chau. Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía. Nuestro caudillo. tan mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la